Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime. Hola chicos, ya llegó el Iruchanga, sí señores. Gracias, gracias, gracias. Bueno, se me hizo un poco tarde, lo siento, se me hizo tardísimo, bueno, ni tanto. Pero sí se me hizo muy tarde. Resulta que, bueno, no es presunción ni mucho menos, pero resulta que estaba jugando el demo de Super Meat Boy. Es este juego donde uno es una bolita de carne, literalmente. Y va avanzando por diferentes niveles con una dificultad muy HDP, por no decirlo al aire, muy hija de eso. Y bueno, resulta que lo empecé a jugar, me gustó y a lo mejor lo compro, pero resulta también que no tengo Microsoft Points para comprarlo, ya que me compré anoche Mega Man 9, que es un juegazo, juegazo. Oigan, revivieron toda aquella época de los 8 bits, una cosa verdaderamente impresionante. Es el mismo feeling que tenían aquellos juegos de Mega Man y que se había perdido un poco entre al pasar de los años. Pero vaya que Mega Man 9 es un juego muy, muy recomendable. Así que los que quieran jugar Mega Man 9 se lo recomiendo ampliamente. Juegazo, merece la pena gastar sus puntos virtuales. No sé cómo se llama, en el Wii son los Wii Points, en el PlayStation no tengo idea. Y en el Xbox son los Microsoft Points, así que yo se los recomiendo bastante que lo consigan. En fin, ya hablaremos de esto y más cuando arranquemos el programa. Y es que voy a abrir con algo de Karika, ¿no? Es el opening Tenchi no Yubikiri. Aquí, en la número uno de toda Latinoamérica, esta es Radio Anime Maximus. Y nada más, comenzamos. Estás escuchando a Akihabara, con el Sensei Inuyasha. Todo Soy el Auto DJ con un mensaje para los escuchas de Radio Anime Nexus. Los escuchas son lo más importante para nosotros, es por esto que dejamos a un lado las diferencias entre los locutores y yo para decirles que en estas épocas la pasen en compañía de sus seres queridos y en la compañía de la número uno de Latinoamérica y nada más. Feliz Navidad les desean todos los locutores de Anime Nexus y próspero año nuevo. Oyentes aquí de Radio la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda a su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, transmitiendo totalmente en vivo y en sonido estéreo, sí señor, en estéreo para toda Latinoamérica. Tenemos aquí en Saltillo tantos como 23 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, martes 28 de diciembre de 2010. Hoy es Día de los Inocentes. Tengan cuidado porque si no pueden ser inocentes palomitas que se dejaron ensartar, engañar. Que en este Día de los Inocentes no te la puedes salvar. O no sé cómo mierda mal dicho, pero bueno, por una cosa así. En fin, saludo a los 356 oyentes que me están escuchando en este instante, a los que les mando una ovación. Voy leyendo los primeros reportes de sintonía. Mi messenger inuyasha@animenexus.net. Lo repito, inuyasha@animenexus.net. Ese es mi correo electrónico de mi messenger, para que me agreguen y me hagan pedidos a través de esa vía, o bien en el correo, si me quieren mandar un correo, también a la misma dirección. Aquí tengo la bandeja de entrada abierta y estoy mirando todos los correos que me llegan en tiempo real. Sí señor. Y por supuesto en el chat irc.animenexus.net. Ingresas tu nick, das clic en conectar y luego ingresas al chat. Ya que estés allá adentro, buscas al usuario Inuyasha, le das un doble clic y van a poder hablar conmigo en forma directa. Sí señor, así funciona la cosa, la cuestión tan simple y tan sencilla. Bien, siento mi internet un tanto lento, pero no sé a qué se debe, así que bueno, no lo quiero investigar ahora. Saludo a ver al Jerry, que me dice que ya salió en el foro, ya está publicada la revista Anime Nexus Magazine número 5 para que la vean y la descarguen. Ahí está para que la descarguen en el foro. Y me dice Jerry que gracias por la actualizada Auto DJ, ya le hacía falta, vaya que sí. Saludo también al Tito San, que me dice que si ya pasó la Navidad, pues me vale madre, pero no sé. No es la Navidad, todavía no pasa la Navidad, todavía no se acaba la Navidad, al menos para mí no. Estoy haciendo el maratón Lupe Reyes, y si lo dices por lo de mi encoder, bueno, se me olvidó cambiarlo. ¿Algún problema? No, ok, perfecto. Pero si quieren borro lo del nick, ¿no? Si quieren borro lo del... no voy a borrar nada. Bah, al demonio, voy a ver. Ya. ¿Qué más dice aquí? Me saluda. A ver, voy leyendo por orden. Shaoran me dice: Sensei, un gran saludo a Titosan y a mi amigo Adrizawa. Y ponte I am de Inuyasha. Por cierto, Titosan me había pedido algo de Jam Project, muy guau, Kusen Man, que es un tema de Mega Man 2, cantado por Jam Project. Ya le va también. Y bueno, aquí creo que era de Hitomi Yaida, me parece. De Hitomi Yaida. Me dice Titosan que se estaba cortando, pero que posiblemente sea su conexión, no lo sé. Yo aquí voy a monitorear la mía y me parece que va muy bien. Me parece que va, va todo tranquilo, sin novedades, es lo que yo veo por aquí. Pero estoy transmitiendo tantos como 96 kilobits por segundo en sonido estéreo totalmente para toda Latinoamérica. Aquí en la número 1, sí, sí señor, claro que sí, como debe ser. Solo también no me echan que le mando un beso a Totote. Ahí está. Saludos a Panchito que me dice hola, hola, Inocente. Y saludos a los del IRC, que me gustaría que pusieran el tema Spice of Life, que es de Beck. Ahorita lo busco. También saludo aquí a Sergio Maro, que me pide y tengo la de Uberworld, buen tema de Bleach. Life. También aquí dice Madara Luis Enrique que si le podemos poner la canción We're Not Alone de Cold Rain. Ahorita la busco porque no creo tenerla. Saludo también a Mori Satomón que me dice saludos, Sensei, saludos para ti también. Igualmente para Stefan Revencherry que me dice saludos, Gino, quisiera pedir la canción Los Ruiz son de Abdigon Boys Go. Ahorita la busco también. Acá también está saludando Navid, que me está pidiendo el tema Navi. Me está pidiendo Aikoi de Fiction Junction Yuka. Este tema no recuerdo de qué es, pero creo que es de Tsubasa Chronicles, una cosa semejante. Y también era Aikoi. Sí, este de Fiction Junction Yuka. Ya está, Yuka. Yuka. Ya, ok. Me acordé del anunciador de Mortal Kombat. UK wins. Oigan qué juegos aquellos, Bien, saludo también a Edith que me dice hola Ino, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que te escuchan y puedes poner Resonance, por favor, ese es de Team Revolution. Ya va Resonance. Les recuerdo, y es Día de los Inocentes, no se vayan a dejar ensartar, digo, a engañar, porque hoy sí el día ha estado impresionante. He visto desde lo sublime a lo ridículo en cuanto a bromas, así que bueno. A mí difícilmente que me den a tole con el dedo, la neta sí, está cabrón. Bueno. Sí, no. Qué barbaridad, ¿qué tenemos? Aquí me está pidiendo... ¡Oh! Bueno. No, bueno, Morisato, me está pidiendo Neanderthal, temazo de Yui Sakakibara. Este tema es de Nian Koi, me parece que es el opening. Ya también le va Neanderthal. Que por cierto lo subí al auto DJ. Por aquí me está saludando Álvaro Aizen. Aizen Soski, perdón, no había visto lo demás. Me dice que no sabe. Sí, ya me acordé de ti. Saludos a ti y me dice, y besos grandes a mi Lisa Chan, a quien adoro allá en la Argentina. Y póngase la de User Unknown de Baseball Beer, que también es un muy buen tema de esta banda. User Unknown, ya le va. Me sigue agregando gente al Messenger. Ahorita reviso el IRC, que parece ya nada. Me saluda el de siempre, ¿no? Lord Freeman, que siempre me saluda por el IRC, es el único que me saluda por ahí. Me pide We Are Not... bueno, ya te había leído, ¿no? Pero bueno. Me pregunta que cómo está el clima por allá. Bueno, hace un poquito de calor. ¿Y qué me dicen por acá? Bueno, también se lo lado a que bueno, me había saludado y bueno. Me está diciendo de que quién tiene ganas de ver ese anime de gatitos, que es el de Nian Koi. Según tengo entendido, es un muchacho que tiene una maldición con los gatos y irónicamente es alérgico a los gatos. Es una historia bastante interesante en el papel, ¿no? La verdad no tengo idea si así en la práctica también. Pero bueno, ya lo veremos posteriormente. Vamos. Siento como que mi transmisión está cagando, ¿no? No sé, ¿alguien me puede tirar una señal por ahí? Una señal de humo de que mi transmisión está cagando ahora. Y me parece que está cagando la transmisión, porque siento yo el buffer demasiado lento. Creo que no me debí de haber metido a 96. No lo sé. Tengo esa ligera premonición, aunque por lo visto voy a cerrar un Messenger, porque tengo los dos Messengers abiertos, el personal y el de la radio. Así que cierro el personal para evitar que esto se aloque más. Y creo que esa fue la solución, porque mi Messenger... No, creo que no fue la solución tampoco. Y creo que creo que Tito San tenía razón y finalmente mi conexión está cagando. Vamos a ver. Voy a esperar unos instantes más. Si esto no furula bien, si esto deja de responder, entonces irremediablemente voy a tener que cambiar de... David Raid, me pasaría 80. Aunque bueno, creo que el problema viene desde el IRC, por lo ahí está muy mal, qué mal está la transmisión, No sé por qué, en otras veces sí me había aguantado en otra ocasión sí me había aguantado 96. ¡Ay, puta madre! ¡Ah! Ya, ahora sí conectó. Ya, estamos ahora sí a 80, espero que en 80 no haya problema. Daba 96, se oían renais en 96, pero bueno, en 80 no se debe oír tan mal. No sé, de un momento a otro se vino todo el problema, justamente cuando me empezó a agregar a mucha gente. ¿Quién sabe qué se deba a eso? Pero bueno, la verdad no tengo ni idea, ni qué está ocurriendo tampoco. Aunque, estoy mirando aquí la red de mi casa, y nada más hay una máquina prendida, la de mi hermana, y ella sabe que estoy transmitiendo y que no puede estar descargando cosas al pedo. Entonces, técnicamente no es mi hermana la que me está cagando la conexión hoy. Entonces, ¿a qué se debe todo este problema? No, creo que ya se compuso o no. Sí, creo que ya se compuso por fin la conexión. Bien, vuelvo a entrar al IRC, a ver si no me caigo del IRC. Aunque me entré al IRC y me empezó a hacer brinco la conexión. No tengo idea ahora. Bueno, a mí se me empezó a entrecortar, no sé qué me dice Tito San. Mejor no bajes nada de música. No, el problema no es la música en sí. Por cierto, Dios bendito. Gente, bueno, esto creo que no tiene tanto problema. Alguien me metió una conversación, pero estoy leyendo la conversación, creo que me metieron por error, así que no hay problema. Así que no hay ningún problema, todo bien. Sí. Si se disculpan, las disculpas se las acepto, como quieran. No hay ningún problema. Cualquiera se puede equivocar. Porque luego le voy bien la conversación. Ay, me equivoqué. Entonces, bueno, si fue un error, todo bien. Si me agregan así, con premeditación, alevosía y ventaja, se van a ir bloqueados. Pero como alcancé a mirar que fue un accidente, entonces no voy a bloquear gente. Ok, bien, perfecto. También estamos en Twitter, en @RadioAnimeNexus. @RadioAnimeNexus es el Twitter de Anime Nexus para que nos tuiteen. Para que nos tuiteen, pelados. Y pues estén en contacto aquí en la número uno de toda Latinoamérica. ¡Oh! ¿Qué estoy mirando acá? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué cosa estoy mirando? Nos está siguiendo en Twitter. Miren nomás, ahorita les digo quién nos está siguiendo en Twitter, pero antes sigo leyendo aquí los pedidos porque me sigue agregando bastante gente. Kei Yagami nos agregó, bien, ok, bien. Ahora, ¿qué más? ¿Quién más nos habla por acá? Solo el Tito San que me dice que no va. Bueno, ya lo había leído esto. ¿Quién más? Christian me dice: saludos desde aquí, desde Curicó, me imagino que eso es en Chile. Y quiere escuchar Futatsu no Mirai de Rock One X, porfa. Ok, a ver si la tengo, ahorita la voy a buscar. Acá nos piden el tema de Sailor Moon. Y dice que este muchacho Mario Gar nos escucha desde las 8 de la mañana y desde Argentina. Saludos. 8 de la mañana de Argentina, desde las 5 de la mañana de aquí de México. Mira nada más. Lleva todo el día escuchándonos. Una cosa impresionante, notable. Bien. Gino me dice: hola, bueno. Saludos, Gino. Saludos. ¿Y quién más? Arrancamos con los pedidos, ¿no? ¿O qué les comentó? No, yo creo que nos arrancamos con pedidos, ¿no? ¿Cómo la ven, muchachos? Bueno, me voy a ir con los primeros pedidos de esta tarde. ¡Ah, qué la canción! ¿Mi conexión está cagando otra vez o qué? ¿Qué está pasando con la línea? A ver, ¿será que es el Xbox el que me esté consumiendo su vida? ¿Lo voy a desconectar aquí de la red? Y a ver si se resuelve el tema. Porque me parece no está aguantando nada. Y justamente era eso. Era el Xbox que estaba consumiéndome su vida. Ya, vaya drama. Justamente era eso. Entonces, cuando transmita desconecto el Xbox de la línea. Justamente aquí tengo la línea del Xbox y la desconecté. La tengo a la mano para poder hacer eso. Y no tener que levantarme hasta donde tengo la consola, que la tengo un poco retirada aquí de mi PC. Entonces bueno, nos vamos en estéreo de nuevo, otra vez. Digo, nos vamos a 96 kbps de nuevo. Ahí está de nuevo, ahora sí, ya. Get ready. Bien. Finalmente era el maldito Xbox el que me estaba haciendo que cagara la conexión. Vaya que me di cuenta a tiempo, En fin, y es que bueno, les cuento una historia un poco breve. Como de 25 de diciembre de Navidad me regalaron un Xbox 360 y no lo había podido conectar a internet hasta ayer, que puse una línea de internet hasta mi recámara. El tema es de que apenas hoy terminé de hacer todo el cableado. O sea, ya tenía una línea que llegaba a una regleta donde tengo dos conexiones, una que va a mi compu y otra que estaba destinada para ir al Xbox. Bueno, resulta de que ya me faltaba el cable de la regleta al Xbox. Lo tenía ya hecho el cable, pero lo tenía tirado, no lo había clavado todavía. Yo ya clavé el cable, ya le puse sus grapas en la pared, va bien, bien ocultadito por las orillitas, por los bordes, y llega directo hacia la consola que está enfrente mío, pero a unos que les gusta, unos 3-4 metros. No, 2-3 metros tengo la consola de distancia. Entonces, bueno, pues ahí hasta allá llegó el cable. Entonces, como ya lo tengo conectado permanentemente, ahora que por fin me tocó hacer transmisión un día como hoy, que ya tengo conectada la consola a la red, entonces me doy cuenta que me consume su vida. Ustedes se dieron cuenta que me estaba cayendo. Y justo cuando desconecto la consola me dejo de caer. Moraleja, hay que desconectar la consola cuando transmitan los que usen Xbox. Y ahora tú te esperas, Jam Project. Estoy hablando yo. No me interrumpas. No, y el tema, Tito, me dice Tito-san, no sé por qué parece obvio que la consola había estado consumiendo tu conexión. Bueno, lo que pasa es de que la consola está apagada, entonces yo no sé qué mierda hace mi consola subiendo datos estando apagada. Entonces, bueno, mientras transmita la desconecto, pues, no hay problema, desconecto la consola. Alguna razón lógica ha de haber y eso lo voy a investigar posteriormente. Saludo también al becerro loco que me está reportando el programa. Me dice, hola, ya estoy aquí. Gracias, qué bueno que nos escuchas. Acá que Yagami nos pide Coin Omega Lover de Máximo Diormon. Y ese tema está fail aquí en este programa. No lo tengo yo restringido, no lo pongo a nadie. Aquí me dice Aldebarán que si le pongo Big Streamer, que es el opening de Digimon Tramers, que no será Big Streamer. Ay, güey, dice Tito-san, es que un Xbox es maligna, se vuelve inteligente descargando información mientras duermes. Eso me sonó como otra cosa más perversa, muy, muy perversa, ¿sabes? Bien, voy a arrancar con el primer break de pedidos de esta tarde. Me voy a arrancar con esto que se llama Omoi wa Okuseman. Es un tema de Mega Man 2 cantado por Jam Project. Seguido a Jam de Hitomi Yaida, el opening número 2 de Inuyasha. Cuando son las 17:34 en el centro de la República Mexicana. Yo soy el Sensei Inuyasha y esto es Radio Anime Maximus. Continuamos en estéreo. Oye, es coco de mono, güey. está buena, güey. Oye, anda cañona, güey. Oye, oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, güey. No, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. Cámara. ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Este más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Estás escuchando a Akihabara, con el Sensei Inuyasha. Radio Anime Nexus. 17:44 en el centro de México, ya volvimos. Voy saludando también a Maite Corona, que me quiere el tema de Let Me Be With You, que es el opening de Chovy, ya está en la lista. Saludo al Becerro Loco. Saludo a Kof, que me dice larga vida a la old school. Me dice, básicamente lo que hacen las consolas actuales en respecto a descargar cosas mientras están enchufadas y que no están apagadas. Y dice que con lo delicada y gay que es la Xbox 360 en cuanto a hardware, no me extrañaría que se jodiera. Por eso larga vida a la old school. Y bueno, yo le digo de que la mía ya es de la serie. Ya vi que hay varias generaciones de la misma Xbox 360, ¿no? La primera generación, la segunda generación, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del año en que salieron. Las que fallan con el anillo de luces son las que salieron entre 2006 y 2007. La mía es del 2009, el modelo de mi consola. La mía es del año pasado apenas. Entonces, ya en el año pasado se aplicaron las versiones de las revisiones al hardware de la consola. Que igual sigue siendo medio mierda, según los expertos, no sé. No sé qué me pudiera decir Gerso, que es el especialista en la materia y que también es poseedor de un Xbox 360. Y me parece que Gerso tiene la primera versión, la que fallaba con las luces, y no sé cómo le hizo para que le siga funcionando. Me parece, no sé si haya cambiado luego su consola el Gerso. La verdad, eso no tengo idea, pero él me parece que tenía el modelo, su consola estaba dentro de la serie que fallaba con el error de las tres luces en el encendido, que ya tampoco es ese error en las consolas, ahora es en el indicador de la corriente, ¿no? Que me están diciendo por acá. Bueno, la cuestión es de que bueno, larga vida la old school. Y fíjense, una de las cuestiones, esto también es una cuestión de gustos, y saben que los gustos, pues, son, cada quien le gustan cosas diferentes y nadie es igual. En mi caso, fíjense que yo tengo el Halo 3, el juego de Halo 3. Lo jugué y debo confesar que no me gustó nada. Ni tantito me gustó. Fue un juego que me aburrió. Fue un juego que me volvió, que me puso en una cuestión un tanto rara. Sí, cambiamos de fondo, tengo que relajarme y conversar así, para así. Sí. Les digo, hay un tema medio curioso con el 360, ¿no? Como que mucha gente se va por los juegos así de disparos, ¿no? Tipo Gears of War, tipo Resident Evil, tipo Halo 3, pero la verdad, bueno, quizás a mí nunca me han llamado la atención los first person shooters, ¿no? Los juegos de disparos en primera persona. O juegos que tengan esta temática de disparar y matar gente y stripar cabezas, ¿no? Realmente a mí no es un género que me llame mucho la atención, ¿no? Y no porque no tenga el estómago para ello, sino que he visto cosas peores también. Pero realmente no me llama la atención jugar ese tipo de juegos. Ya que son juegos en los que más uno que divertirse, al menos en mi caso, a mí no me divierten esos juegos. Más bien es una cuestión de tensionarse, entonces jugar para tensionarme, pues como que no es opción para mí. Entonces, motivo por el cual yo me decanto por juegos de peleas, y sobre todo cuando juegas contra alguien. Y eso es una época muy bonita de mis épocas de secundaria, ¿no? Era cuando iba a las maquinitas con un amigo, que por cierto ahora resulta que es mi vecino. Nos íbamos a jugar al Kino Fighters, y era divertidísimo, no el jugar en sí, sino lo que era el tema de la convivencia, de las cosas que se decían, del ambiente en la sala de videojuegos. Eso es lo bonito de los videojuegos. Y bueno, juegos como estos, no sé, como que a mí no se me da mucho. De entrada soy pésimo en esos juegos, ¿no? También lo admito, y eso influye a que no me gusten. Y el otro tema, pero bueno, igual el que no le sepa, esa es otra cuestión, ¿no? Igual uno puede aprender y a jugar el juego, pero tampoco me llama la atención como para aprender el juego. Entonces tengo que recurrir a otro tipo de juegos, como los de carreras, los de peleas, algunos juegos de estrategia, los juegos de aventura, los juegos de plataformas, inclusive, y los juegos de la vieja escuela, ¿no? Que tienen esa magia de que tienen algo que se le llama el valor de volver a jugar, que es algo bastante divertido en el tema del videojuego, ¿no? Que es algo que yo considero básico en el videojuego, el valor de volver a jugar, que es un juego que tú puedas jugar las veces que se te dé tu reventada gana y finalmente te va a seguir gustando. Oh, esa es la cuestión que a mí me gusta de los juegos clásicos. ¿Qué me están diciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando acá, Luis Arroyo Loco? ¿Broma del Día de los Inocentes o qué onda? Sí, ya se me hacía raro que Luis Arroyo Loco fuera tan serio pasándome noticias. Vaya que les digo, oye, bromas he visto de lo sublime a lo ridículo, les cuento. Una cosa impresionante, notable. Pero bueno, regresando al tema de la vieja escuela, me recomiendan, ya que tienes 360, esto me lo dice Mauricio Kun, te recomiendo los Fable 1 y 2. Si no te gustan los de aventura RPG, te recomiendo. Ah, bueno, todos los descarto porque a mí no me gustan los RPGs. Sí, los voy descartando los RPGs. No me llaman la atención tampoco los RPGs, me aburren. Mira cómo me aburre el Final Fantasy a mí. Bueno, me recomienda Ninja Gaiden. Ya he jugado Ninja Gaiden, ¿eh? Los de NES son épicos. Y me recomienda el Limbo de Arcade. De la vieja escuela, gráficos interesantes. Está el de las Tortugas Ninja 4 reeditado. Ese de las Tortugas Ninja 4 no es el Turtles in Time que salió para la Super Nintendo, que es de los que hace a Konami. Porque si es ese, a lo mejor lo compro, ¿eh? Porque llevo rato que quiero jugar un juego de las Tortugas Ninja, el Turtles in Time. Y hablando de juegos así clásicos, hay uno que bueno, ya lo había comentado aquí en la radio. Me descargué Mega Man 9 para el Xbox Live Arcade. Anoche lo descargué, bueno, lo descargué desde ayer, el demo, y anoche me di el gusto y me lo compré. Sí, me compré Mega Man 9. Me costó tantos como 800 Microsoft Points, pero bien que los vale este juego. Inclusive yo, si fuera de Microsoft, hasta le pondría unos 1200 Microsoft Points. Es un juego reverendamente impresionante, que revive todo ese sentimiento de la vieja escuela, Vaya que sí, es un juego impresionante. Son nuevas aventuras de Mega Man, con los gráficos y con el sentimiento que tenía hace 15, 20 años Mega Man. Es una cosa notable, impresionante. Y bueno, y así el tema con los videojuegos, ¿no? Y por cierto, sí, antes de que se me olvide una cuestión, si alguien quiere mi gamer tag para el Xbox 360, se los digo, es Inuyasha GCN, todo pegado, Inuyasha GCN. Así me agregan en Xbox Live. Ese es mi usuario de Xbox Live. Tengo cuenta gratuita. Estoy considerando comprarme la Gold para jugar en línea. Me quiero comprar la de un año, que cuesta como 570 pesos más o menos. Y así, ahí si alguien tiene una Gold y... Si encuentro varios que tengan la cuenta Gold, compro la Gold para jugar en línea, ¿no? Y también que tengan más o menos mis mismos juegos. Porque si, luego no tiene chiste tener Gold y luego no tener nadie con quien jugar. Eso sí es un bodrio, porque la Gold justamente es para jugar en línea. En fin. Y así es el tema con el Xbox Live de Arcade, ¿no? Y el Xbox 360, que la verdad no sé, pero creo que es una consola que me va a durar buen rato. Originalmente la quería cambiar por el Wii, pero creo que el Wii me lo voy a terminar comprando aparte. Aunque me estaba diciendo Gerso que el Wii ya se estaba quedando rezagado en cuanto a títulos, y eso es lo que también le pienso un poco para comprarme el Wii. Aunque tengo una prima que tiene el Wii y luego y tiene el Wii Fitness, este juego de fitness, lo tiene y, todo, y me contaba mi prima que es con el que hace ejercicio. Y no sé qué día también fuimos a su casa y estábamos viendo fotos y videos ahí con el Wii. En la pantalla de la tele es una cosa verdaderamente impresionante. En fin. Y bueno, hablando del Wii, fíjense que ayer en estos días he estado en la calle últimamente. He salido mucho a la calle. He andado mucho en el centro, más bien. Siempre salgo a la calle. Pero ayer y hoy he andado mucho por el centro. Me han mandado al centro a buscar una secadora que quiere comprar mi mamá, pero bueno, ese no es el tema. El chiste es de que cuando fui a una de las casas, a una casa de empeño para buscar secadoras, iba con un tío, y me voy fijando de que el Wii lo tenían empeñado ahí y ya estaba en venta en 1800 pesos. Yo dije, ¡ah! ¡Quiero un Wii! Oigan, un Wii baratísimo, baratísimo, enterito estaba el Wii, Una cosa verdaderamente impresionante lo del Wii. Completito, todas las piezas, todo estaba intacto, así perfecto, en 1800. En fin, acá me dice quién, me dice Cobb que el anillo rojo es el indicador para dar ese error, bla, bla, bla, bla, error de video, bla, bla, bla, bla, bla, ña, ña, ña. Ok, en todo caso hay soluciones tan locas como volver a la consola. Ay, sí, ya lo sé, eso de la no hagan lo de la toalla y la consola, no lo intenten. Esa falla del calentamiento lo único que provoca es que se joda más la consola. Y he visto casos de gente que ya no le revive la consola, lo de la toalla y lo de que esté conectado, etc. Pero yo no tengo el anillo rojo de la consola y mi consola no es de esa serie que falle. Bueno, me dice también por acá que hay un juego de Live Arcade llamado Ikaruga. Y me dice que el Turtles in Time de 360 es una basura. Bueno, le voy a preguntar a Gerson, ¿eh? Le voy a preguntar a Gerson a ver qué me recomienda. Ahora sí que él es mi sinodal, ¿no? En cuanto a temas de Xbox. Que soy novato, ¿no? Bien. ¿Qué más dice por acá? Nos saluda también. Pido Sanguchito que quiere un tema. No sé qué me dice. No le entiendo a este muchacho. Seotaji me dice: hola, saludos, sensei. Buenas tardes. Me hiciste recordar cuando me iba a las maquinitas. ¿Verdad que eran tiempos chidos, no? Te divertías horas y con 50 centavos o un peso. Lástima que ya en la actualidad de aquí no llegan las arcades. Un juego que probé en 360 que te recomiendo es de peleas, es el Blaze Blue, que está buenísimo. Lástima que no tenga 360 para que juguemos, ya que él solamente tiene PlayStation 3. Ya. Yeah. ¿Qué otra conversación tengo por acá? Me dice aquí Morisato. A ver. Ah, ok. Es más, de hecho, mi Game Tag de jugador de Xbox Live 3, de Xbox Live, está posteado en mi Facebook. Para los que todavía tengo agregados en Facebook, que paulatinamente voy a ir borrando gente del Facebook, se los voy avisando. Y también lo publiqué en mi Twitter, en @inuyasha_gcn. Pueden buscar ahí en mi tweet line. Lo pueden revisar fácilmente en twitter.com/inuyasha_gcn. Pueden buscar ahí mi timeline. Y en mis tweets anteriores ahí coloqué mi game tag de, mi gamer tag de Xbox Live, que es Inuyasha GCN, justamente. Aunque voy a hacer algo, lo voy a poner como mensaje personal en el Messenger para que la gente lo ubique. Ahorita cambio esta cuestión. ¡Ah! ¡Ay, no puedo porque tengo el tema de las canciones aquí! Vamos a quitar esto y vamos a poner Gamer Tag. Aquí lo escribimos, Gamer Tag. Xbox Live es Inuyasha_. Ah, no, no es guión bajo, nada más así. Inuyasha GCN, todo pegado. Ya, así voy a dejar mi Gamer Tag puesto, listo. Bien, ¿qué más tengo? Uy, ya van a ser las 6 de la tarde. ¿Qué más? Acá me dice Turtles in Time del 360 comparado con el de Super es una basura. ¿Será? ¿Son los mismos niveles o qué onda? Ok, sí, no tengo idea. Me preguntaba Edith también que qué formatos de video me reproducía mi Xbox. Bueno, yo probé con discos DVDs de MP4. Tengo la serie de Inuyasha completa, la tengo en MP4. Y la descargué y luego quemé los DVDs con los archivos sueltos. Así, los archivos viles en MP4. Resulta que lo voy metiendo al Xbox y me los agarro. Y se ven una calidad impresionante. Y me quedé así de... ¡Órales! ¡Oh! Notable calidad, ¿Qué más tengo por acá? Creo que... Oye, ahora me habla mucha gente al mismo tiempo. ¿Qué me dice aquí? Ok, sí. Que del Tour del Sintai me dice... Que busque videos y lo compare. Es lo que voy a hacer. De igual le voy a preguntar a Gerson, ¿no? Reitero. Bien, acá me dice Cristian de que no hay nada mejor que un Final Fantasy o un Kingdom Hearts. Del Final Fantasy yo difiero porque a mí no me gustan los RPGs. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Aquí me dice Edith que es que yo creí que los veías directos en un USB. No, yo quemé los archivos en un DVD. De hecho, tengo como 5 DVDs con todos los episodios. Tengo 5, son 6 DVDs que quemé. En cada DVD metí como 40 capítulos en MP4 y me cupieron muy bien, Ya ves que los MP4 ocupan poco espacio, entonces sí me lograron caber todos los capítulos. Y en latino para variar. ¿Qué me dice Morisato? ¿Sabes cuál es el otro que te recomiendo para que juegues? Es el de Warriors SB, un juego genial lanzado en exclusiva por el 30 aniversario de la película y es para 4 players, okay, 4 jugadores. Bien. Bueno, pedidos inuyasha@animenexus.net, la gente como que se me quedó dormida con este tema. Bien, sí, ¿no? Entiendo que mucha gente aquí tiene Xbox, Y varios me están recomendando juegos, saben que soy novato y que voy a estar probando juegos. Fíjense que también estuve probando Super Meat Boy, que es un juego bastante interesante. Es así como la iguana Vida Guy, pero no tan hijo de puta. Una cosa más tranquila. Sí, no, la iguana Vida Guy es la madre de todas las desgracias. Es una cosa terrible la iguana Vida Guy. Bien, ¿qué más comentarios tengo por aquí? Sigo leyendo el Messenger, tengo muchos comentarios. ¿Qué me dice Omechan? Me dice... que... ¿Qué fondito tan caricanesco, Y me pregunta que si alguien sabe dónde quedó el homosexual de Seki. Lo de homosexual lo dije yo. Ay, Diosito, ahora me está comparando con Irikun. Bueno, una cosa terrible. No, bien Itazuranakis, Itazuranakis. Vean a Irikun, es un barbaján, así con todas las letras se lo di. En mayúsculas. Una cosa terrible este muchacho. Pero bueno, ya de Carecano y Tazura a montones de cosas nos hemos dado la vuelta y bueno, me piden los... ¡Ay! Los Reason, cierto. A ver si la tengo. Los Reason es de... No la tengo. Así que pídeme otra. ¿Ahí donde tengo mi sonidito? Pídeme otra. ¿Qué más? Bueno, Morisato, de paso le manda saludos a Drizawa y también le manda saludos a la doctora Ome. Ok, perfecto. Qué barbaridad. Cristian me dice que por qué no pongo la canción Binx no saque XD4 de... ¿XD es el símbolo o es XD de XD? No el signo, digo el emoticón o la carita, lo que sea. Ya, Franco me dice... ¿Qué tal si me pone una canción de Macross Frontier de Megumi? ¿Cuál de Megumi? Freedom me dice que hay sensei, saludos y feliz próximo año. ¿Y es verdad que el Chirapo regresa? Es muy probable que vuelva el Chirapo. Estamos en negociaciones para que vuelva el Chirapo. Él quiere que nada más lo prostituigamos 12 horas, nosotros queremos que sean 14. Una cosa... Pues que trabaje el hombre. Sí, digo, ¿no? Qué barbaridad. Y por cierto, hablando de gente que nos sigue en Twitter, resulta que nos está siguiendo en Twitter Claudia Patricia Chavarro, la actriz de doblaje colombiana. Ella hizo varias voces en... creo que hizo a... Si no mal recuerdo, hizo a Migdalia en Samurai X. Y también hizo a Mei Wong en la serie de Kaleido Star. Hizo a Mariota Chibana en Sakura Wars. Varios protagónicos le tocaron ahí a Claudia Chavarro, ¿no? Papeles relevantes en varias series. Entonces nos está siguiendo en Twitter y nos mandó un saludo. Nos dice, hola a todos en la RAN, les habla Claudia Chavarro. Y ya lo estoy siguiendo en Twitter, abrazos y nos vemos muy pronto. Ahí está, nos sigue en Twitter. Qué detalle, ¿no? Bien. Me voy a ir con pedidos de una vez. Aunque tengo aquí un mensaje, a ver, ¿qué me dicen? Acá me dice Lord Freeman. Si tienes la conexión del paquete 389 de Infinito... ¡Ay, qué buen chiste! ¡Ay, no tengo Infinito! No, tengo Cablevisión. El paquete del perro vale cagada. Nunca contrataría el paquete de Telmex de un mega. En mi vida lo contrataría. Es una reverendo bodrio. Ya lo tuve y fue horrible. Yo de Telmex contrataría de 2 megas para arriba. Y tenía yo el de 2 megas cuando vivía en mi otra casa. Ahora que me cambié tengo 2 megas, pero es de Cablevisión. Afortunadamente la latencia que tengo con Cablevisión es de menos de 30 milisegundos. Es de entre 25 y 30 milisegundos. Tengo muy buena latencia. Y eso me sirve para jugar online de una muy buena calidad. Entonces, de tal suerte que cuando yo juego con alguien en línea, yo tengo muy buena latencia. Y si falla no es mi culpa, porque mi latencia sí es muy buena. Y eso sí lo presumo. Yo tengo muy buena latencia para jugar online. Aunque lo ideal es menos de 20. Pero aquí en México es un mundo aparte. Y aquí como que entre... Aquí como que los servicios no son tan buenos. Y lo menos de latencia que tienes en un servicio es precisamente menos de 30. Entre 20 y 30 milisegundos. Si tienes eso ya chingaste para jugar en línea. Pero si no los tienes, vas a sufrir. Y muchos sistemas de cable como Megacable, como Telmex, Axtel, sobre todo Axtel, que es el que tiene la peor latencia, pues es con, lógicamente con eso es con lo que se batalla, ¿no? Pero bueno, así es el tema con el internet en este país. Y mientras tanto me voy a ir con temas, me voy a ir con The Technolize de Uber World, ya está empezando a sonar. Seguido hay Koi de Fiction Junction Yuka. Bueno, son las 18:05 en el centro de México. Ya volvemos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es... Radio Anime Max. Y nada más. そう風にかき消されたって君を見つけたず言えない痛み悲しみで傷ついた君も笑えないなんて人嫌いなんて言葉そう言わないで見えない未来に起こること全てに意味があるから今はそのままでいいきっと気づけるだろう生きた人のように重なり合うだけが虚しくて一人で生きていけるって言ってたありふれた優しさ言葉じゃ今は届かないほどに君は映き出す君も笑えない

Así es cierto. Bueno, pues yo me cargo el foro también. Escúchenos este viernes a partir de las 9 de la noche por AnimeNexus.net. Yo los bendiga. Un pequeño blooper, no era la que iba a poner, iba a poner el karaoke, que es el que uso de fondo para arrancar la segunda hora del programa. Les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana. En una tarde, estoy viendo por la ventana, una tarde que aparenta ser muy neblinosa, como que ya la neblina empieza a hacer estragos a esta hora de la noche. Ya digo noche porque ya está oscuro totalmente aquí en el sur de la capital coahuilense. Miro hacia el norte de la ciudad, que lo tengo aquí enfrente de mi ventana. Voy a acercarme lo más que pueda a la ventana. Y estoy mirando cómo ya se ve una neblina hacia la parte noroeste de la ciudad. Hacia allá, hacia el rumbo de las torres, hacia el rumbo allá de Satélite, Satélite Sur. Para allá, ese rumbo del norte de la ciudad, ya se ve como que hay mucha neblina. Y las luces de la ciudad, que a esta hora se ven intensas, pues se ven muy opacas debido a la neblina. Entonces seguramente con el paso de las horas la neblina va a empezar a caer y va a ser frío, aunque ahorita tenemos tantos como 17 grados Celsius aquí en el sur de la ciudad de Saltillo. Les saludo a mis servidores de Villaya, como les reitero, cuando son tantas como las 6 de la tarde con 16 minutos. Y bueno, ya se puso el sol por acá. Se acaba de poner el sol y justamente qué bueno que le cambié el cable a mi diadema, porque ahora tengo más rango para caminar en mi recámara. Ahora estoy cerca de donde tengo la consola, donde tengo todas mis chacharas. ¿Me alcanzas para sentarme en la cama? ¡Oh, sí me alcanzó para sentarme en la cama! Entonces ahora no estoy viendo el monitor de la PC. Interesante la cuestión con mi, con este cable que es un poco más largo que el anterior. Vaya, me sirvió como una extensión notable. Pero bueno, ya regreso y miro aquí la pantalla, ya me siento aquí en mi silla y empiezo a mirar los reportes de sintonía que tenemos esta hora de la tarde. Nos sintonizan tantos como 356 oyentes, a los que les mando un aplauso. Que no le caiga el ánimo, señores, llamen a sus cuates a que sintonicen aquí la número uno de toda Latinoamérica, como debe ser. Bien, y bueno, estamos también transmitiendo, reitero, en sonido totalmente en estéreo. Sí señor, en estéreo. ¡Oh! Transmitiendo 96 kilobits por segundo en sonido totalmente estereofónico para todo el continente. No se lo pueden perder esto, es notable, es impresionante. Si tienen audífonos monofónicos, cómprense audífonos en estéreo para que disfruten la calidad de señal que estamos emitiendo en este instante. Una cosa verdaderamente impresionante. Toda la emoción de la música, todo el sentimiento, toda la... todos los sonidos, toda la variedad de musical está aquí en AnimeNexus. Claro que sí. Bueno, voy leyendo comentarios que tengo acá de Juan Augusto de Argentina, que me pide el link para que si, ah, perdón, que si le puedo pasar el tema. ¿Qué hace Wa Mirai Nifuku no Tsuneo de qué dijo? What the hit? Oye, eso está larguísimo. Voy a leerlo de nuevo. El tema se llama Kase Wa Mirai Nifuku de Tsuneo y Majori Kase Wa Mirai. ¿Qué? ¿Me lo puso dos veces o qué? ¿O no me puso comas? ¿O qué rollo por aquí? ¿O así es el tema? ¿O no me digan? ¡No me digan! Bueno, ahí díganme bien el título, por favor. Isaac García me dice que es nuevo, que si se han pedido me pide Tomei Data Seca de Motohiro Hata. Motohiro Hata hay un tema bastante chido que tiene, ¿eh? Que es el opening de Tatsuranakis. Ya sé lo que me van a decir, ya sé que es un anime de niñas, que no sé qué. Pero bueno, aquí a mí me vale maravilla. A mí me encanta el shoujo. ¿Qué quieren? A mí me encanta el shoujo. Y yo recomiendo que miren Itazura. Es una telenovela hecha anime. Se los garantizo. Si no hace piedras en la vesícula, le devolvemos su dinero. Ok, tome nota seca ahí. Bueno, les decía, el opening de Tatsuranakis es de Motohiro Hata también, es Kimi Meguro Boku. Muy buen tema, Motohiro Hata, que ahora ha saltado prácticamente la fama de los frikis de este lado del charco. con su tema de Naruto Shippuden. Parece ser que artista japonés que saca su canción en Naruto se vuelve famoso. Así de que los productores de Naruto, yo creo que cuando eligen a alguien que haga su opening, hace cuenta que le dicen, hazte famoso, mi hermano. Una cosa terrible. Sí, no tuvo gracia, lo sé. Claudio, nos dice, buenas las tengan y mejor las pase. Solo de quién más. Saludo, a ver, ¿quién otro me habla? Minoru Kusanagi. ¿Qué me dice Minoru? Reportándose y mandando un saludo a todos. Sí, señor, claro que sí, cómo no. Ahí está el saludo para este Minoru. También, ¿qué me dice aquí el... ¿qué me dice Morisato? Simona Sensei. A mí también me encanta el Shoujo. Y al que no le parezca, que vaya a ver Futanari. No está tan buena. Sí, no, al que no le guste, que vea Futanari. A ver si le encanta. A ver si le encantan los nenes con las nenas. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Así como deciste, Chicoche. Chicoche. Ese Chicoche tenía una canción que era ad hoc. Ad hoc. Con el Yuri y con el Yaoi. Esa canción es épica para esas cuestiones. Realmente se esmeró mucho Chicoche para escribir una canción así. Bueno, ¿quién es Chicoche? Chicoche es un intérprete de cumbia de la década de los 80, ya fallecido por cierto, que se hizo famoso con varios temas. Él era de Villahermosa, Tabasco. Bueno, no de Villahermosa, él era de cerca, creo que era de Comalcalco, Tabasco, de Macuspana, por allá de esos rumos, allá de Tabasco, como dicen por ahí ciertos ex candidatos presidenciales. Entonces, bueno, era de por allá de ese rumbo, allá de donde es un Edén. Y pues él tenía una canción muy famosa en su época que se llamaba Los Nenes con los Nenes y las Nenas con las Nenas. Los que son de aquí de México ya saben a quién estoy hablando. Esta explicación la estoy haciendo para la gente de otros países que no sabe quién es Chicoche. Aunque no tiene nada que ver con el anime, él hizo una canción que voy a poner de fondo por ahora. ¿Qué va? Esta canción va a vos con el Yuri y con el Yaoi. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Yo les prometo que cuando sea presidente del mundo voy a erradicar el yaoi. Sí, señor. Bueno. Decía que bueno, a mí me encanta mucho el shoujo, ¿no? Yo me considero shoujero. Me piden acá el cuarto opening de Yu Yu Hakusho. Me lo está pidiendo aquí mi estimado Claudio, que nos escucha en Chile. Ok, ahorita te pongo el tema. Aquí Rin Azuogi nos saluda desde Venezuela y nos pide arroz de Nasuchilla. A ver si me alcanza el tiempo, eso sí. Es lo que yo no sé si me vaya a alcanzar el tiempo. ¿Qué me dice aquí el becerro loco? ¿Ahora tú estás con lo del Yaoi o el Yuri? A falta de Shirapo y Sekis. No. Me dice, qué mariconadas, carajo. Bueno, de que sean mariconazo, no, bueno, ese no es mi problema. Yo solamente estoy haciendo una explicación lógica de qué es el Yuri, qué es el Yaoi. Son los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Una cosa verdaderamente notable, pero bueno. Dice aquí Tito-san, los nenes con los nenes, eso no me lo enseñaron en la escuela. A nadie se lo enseñaron en la escuela, compadre. ¿Qué dice aquí? Panchito, tienes mi voto por lo del Yaoi, aunque me mate Rumiko. ¿Cuál Rumiko? ¿La niña Yaoi del IRC o qué? Creo, ¿no? Bueno, no, bueno, ahora que estoy en contra del yaoi no me vayan a decir racista, ¿no? Porque ya me dijeron xenofóbico, me han dicho racista, me han dicho cosas impresionantes, ¿no? Gente que se quiere plagiar la radio. Radio, radio. Sí, señores, nos quieren plagiar. Eso no lo vamos a, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. ¡Socialismo o muerte! No vamos a permitir que nos estén plagiando. Sí, resulta que unas personas que radican en la República Dominicana, pero que son de origen chino, me parece, ¿no? La verdad no tengo idea, no sé cómo está el tema. La cuestión de que estas personas, por razones que desconocemos, no sé cuál es el fin que tenga la razón, no tenemos nada en contra de estas personas. Personalmente no tenemos nada en contra, todo bien. Pero lo que no entendemos es por qué están aferrados a plagiarse los colores del logo, el nombre de la estación, el hacerse pasar como radio. O sea, hay cosas que realmente yo no comprendo. Si decir esto es ser racista, bueno, yo no sé qué cosa sea no ser racista. Solamente decimos las cosas de una manera literal, y aquí en Anime Nexus condenamos totalmente el racismo, estamos totalmente en contra del racismo. Por eso permitimos la entrada de Seki de Shirapo. Teníamos que admitir a alguien de la comunidad lésbico, gay, transexual. Digo, no. No, ya en serio. Ya en serio. O sea, el tema del racismo como que es un tanto delicado, ¿no? Y nosotros no nos metemos con el racismo en sí. No es algo que se nos dé ni algo que nos guste, ¿no? Porque dentro del propio México, nosotros de cierto modo no somos racistas, ¿no? Y en Latinoamérica no somos tan racistas. Los gringos quizás, ¿no? Pero los latinos no tanto. Y bueno, nosotros estamos en contra del racismo en todas sus formas. Y bueno, ¿qué es lo que me dice Tito San? Que bueno, Tito San fue el que se dio cuenta de esto y a él es el que le han estado atacando, ¿no? Que él es el que ha estado poniendo el pecho a las balas en este asunto. Y bueno, pues no sé, esta gente pues dice que nos van a amenazar, nos están amenazando de que nos van a sacar del aire y que no sé qué. Y bueno, yo sé, simplemente, no sé, digo yo, si nos quieren sacar del aire, mínimo tienen que tener fundamentos lógicos para sacarnos del aire, o para que nos quiten el dominio, o para que nos hagan algo, ¿no? Porque nosotros no estamos haciendo algo que altere el orden o que promueva la violencia, que atente inclusive con las buenas costumbres si nos vamos en un plan más mojigato. Entonces, bueno, no hemos hecho nada que pudiera ofender a la gente. Ya sabe aquí, la gente ya sabe que aquí en Anime Nexus el que se ríe se lleva, y así funciona el tema. Y pues, simplemente esto no lo entiendo. ¿Qué quiere esta gente en tomar el nombre? La otra vez me hablé con una de estas personas y me dicen que porque nosotros somos ricos y ellos son pobres. Y tampoco tiene algo que ver con dinero. Si fuera de dinero, bueno, nosotros estamos en números rojos desde hace mucho tiempo. Anime Nexus ha trabajado años en números rojos. Más pobres no se puede que los números rojos. Y hemos tenido otro tipo de cuestiones que nos han sacado adelante, que no quiero mencionar tampoco, porque sería también meternos en un tema de medio soberbia, un tema así medio, ¿qué necesidad hay? Así que bueno, el tema es de que no quiero tocar el asunto de que por qué Anime Nexus ha crecido tanto. Si ha crecido tanto es por el esfuerzo de la gente, porque la gente nos ha preferido, etcétera, etcétera, etcétera. Así a grandes rasgos. Pero concretamente me dicen que porque nosotros somos ricos y ellos son pobres, y que porque los pobres también tienen derecho a escuchar. Bueno, nadie dice que los pobres no tengan derecho a hacer sus cosas, pero bueno, si alguien es pobre y quiere hacer su cuestión, que lo haga honradamente. Y eso es muy loable, que alguien que sea pobre, si lo llamamos desde este punto de vista de pobres y ricos, que no me gusta mucho mencionarlo de esa forma, porque no es la mejor ni la más correcta. Pero esta gente lo entiende de esa forma, porque también es cierto que no hablan muy bien el castellano. El tema es de que, bueno, si es un tema de ricos o pobres, bueno, no es tanto un tema de ricos o pobres, sino es una cuestión de qué se hace honradamente y qué no se hace honradamente. Y el tomar cosas, el tomar nombres que no son propios de ellos mismos, que no son de su creatividad, que no tienen la suficiente mente. Voy a cambiar del fondo a algo más serio, por favor. Necesito algo así como que más más sobriedad, ¿no? Con el tema. Necesito algo más más sobrio. A ver, ¿qué estará bueno? A ver, déjenme ver algún tema así sobrio que pueda poner de fondo. Así algo más más que le dé más seriedad a lo que estoy hablando. Vamos a ver. Estoy buscando aquí. Denme un segundo en lo que termino de buscar aquí un tema para que le dé seriedad a la cuestión. Ay, sí. Este tema sirve. ¿Sirve o no sirve? Bueno, ahí le vamos a dar un poco de seriedad al asunto. Nos ponemos solemnes. Y bueno, lo que les venía diciendo es de que no se trata de un tema de ricos pobres, sino de quién sepa hacer las cosas bien o mejor y quién tenga la honestidad para hacer las cosas bien. Si tú no haces las cosas bien o no eres honesto en lo que haces, no vas a lograr en ninguna parte, no vas a llegar a nada. Si eres alguien si no tienes la suficiente así en el tema de hacer un proyecto, ¿no? Tú tienes un proyecto así como Anime Next, si no tienes la creatividad para hacer algo, pues mejor no lo intentes porque no vas a lograr nada. Eso yo se lo digo a la gente porque hay mucha gente que quiere hacer su radio y nos está escuchando, y eso no es un secreto. Hay mucha gente que se inspira en Anime Nexus para hacer sus propios proyectos. Para nosotros no es ningún problema, cada quien tiene derecho a hacer lo que se le cante, ¿no? El tema es de que hay que mantener siempre la originalidad de las cosas. Y bueno, van a decir, pero tú te copias a los del Cubil. Yo lo sé, pero el tema es de que yo me llevo con los del Cubil. Y así, conozco a los del Cubil, y así nos llevamos los del Cubil. Y como ellos me pitorrean, pues yo los plagio, y es una forma en la que estamos de cierto modo a mano. Entonces, pero es porque yo así me llevo con los del Cubil, así nos llevamos nosotros. Aunque ya ellos me pitorrean por eso, pero así nos llevamos, eso es muy cierto. La cosa es de que yo no me llevo así con yo no me llevo ni me llevaré ni gente de la radio ni Anime Nexus se lleva así con otras personas. Entonces, si alguien tiene así una idea creativa y la quiere llevar adelante, pues hágala, ¿no? ¡Juéguela! Como dice por ahí un narrador de fútbol, ¡juéguela! Pero si no tiene uno la idea, no tiene las intenciones, no tiene las ganas, no tiene el enjundi, y simplemente es figurar por figurar, pues no van a llegar tampoco a ninguna parte, porque el figurar por figurar es simplemente éxito momentáneo. No es algo que te vaya a perdurar ni te vaya a dejar algo de provecho en el futuro. Si tú construyes algo, te va a dejar mucho provecho en el futuro. Pero si lo único que tú te dedicas es a querer figurar por figurar sin lograr algo, pues así te vas a quedar, porque luego no vas a tener qué ofrecer y la gente va a dejar de creer en ti. Y no es para la cuestión de que hagas una radio propia, quien esté escuchando y lo esté pensando hacer por lo que yo le estoy diciendo, sino porque en la vida eso no les va a dejar nada de provecho, no les va a llevar a ningún lado. Eso es en la vida en general. Y se los digo de corazón, no es porque yo los quiera trolear, ni que quiera decirles de que, oiga, de que no se puede la cuestión, o de que tengo envidia de que haya otras radios, nada que ver que haya otras radios. Al contrario, el que haya competencia es muy bueno, porque eso significa un espejo para uno mirar el progreso, retroceso que uno está teniendo. Y ahí uno puede tomar un parámetro para mejorar. El que haya competencia es bueno, siempre es bueno que haya competencia. Afortunadamente Anime Nexus tiene muy buena competencia. Eso es algo muy cierto, ¿no? Ahí está otros proyectos muy famosos también que también han crecido junto con nosotros, ¿verdad? Y nosotros hemos crecido junto con ellos. Y si puedo decir, Rob, es uno de ellos, es MC Radio, que también que es prácticamente de la misma época que nosotros. Prácticamente somos proyectos que nacimos juntos, pero en momentos distintos, circunstancias distintas, pero que hemos crecido y hemos estado hasta acá. Y bueno, el tema del racismo me parece ilógico, porque es una radio multicultural, somos locutores de muchas partes del continente, con diferentes ideas, pensamientos y convicciones, y eso no puede llamarse racismo. Es incongruente que una radio como Anime Nexus sea racista, puesto que somos gente de todos los credos, gente de todos los países, gente con diferentes ideales y nos respetamos entre sí. Entonces, no es un tema de racismo propiamente, más bien es un tema de gente que no se sabe explicar, ni sabe decir las cosas, ni tiene tampoco el valor de afrontarlo. Ahora, a mí me parece patético que gente cambie una letra al nombre de Anime Nexus para querer hacer promoción a su proyecto, que porque siempre lo había querido hacer. Bueno, pero si ya te lo ganaron, compadre, pues elige otro nombre, pues. O sea, tan difícil es echar a correr la creatividad. Tan difícil es. Pero bueno, así es la cuestión con mucha gente. Y es triste, ¿no? Saber que hay gente así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A seguir adelante nomás. Pero bueno, me voy a ir con Neanderthal. Esto es de Nian Koi, de Yui Sakakibara, quien lo interpreta, cuando son las 18:35 justamente en el centro de México. Seguido de esto vienen dos temas más, Resonas de Tierra Revolution y Baseball Bear con User Yunaon, aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Radio, Radio Anime Nexus. Estás escuchando a Akihabara con el Sensei Inuyasha. Vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... Hola Light. Ryuk. ¿Qué estás haciendo? Es interesante, a ver. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! ¡Ryuk! ¿Por qué lo hiciste? ¡Le quitaste todo su peso a mi buen traje! Lo siento, Light. Estoy más, es Radio Anime Nexus. Continuamos. Radio Anime Nexus. Y vamos tardísimo, muy muy tarde. Bien, regresamos. 18:49. Me quedan 10 minutos. Pero rápido, me voy con lo último que me queda. Tengo pedido Let Me Be With You de The Roundtable y Nino. Y bueno, acabamos de escuchar previamente You Said You Now de Baseball Beer, y previamente Resonance de Teen Revolution, y previamente Neanderthal de Yui Sakakibara. Oye, ¿sí es Sakakibara? Sí, Sakakibara, ok, si lo había dicho bien. Perfecto, y sigo con saludos para ver quién más está reportando aquí al programa. Tuxedo Mask, que me dice, ¿podrías poner el opening de Noimutu Go Konami Kawaii, que se llama Ironi? No lo tengo. Y dice, muerte al yaoi. Sí, ¿no? Kurku17 dice, saludos a todos, ¿podrías poner el opening de Bleach? Ramuno Melody de Sid, todavía no he conseguido el tema, y me parece, aunque la verdad confieso que no he buscado, si ya esté el tema en versión full. Regularmente cuando salen estos temas procuro esperarme algún tiempo a que salga la versión full para poder colocar la versión full, y estoy viendo que ya salió la versión full, pero ya por el tiempo no me va a alcanzar colocar el tema este de Bleach, que ya llevan semanas pidiéndomelo. Pero bueno, les doy la noticia que a partir de las próximas emisiones ya lo podrán pedir con toda confianza, puesto que ya tengo el tema en versión full. Recuerden que ya yo nada más procuro poner temas que son full. Si no, luego, no sé, como que un tema en versión TV, como que es muy cortito y no sé, y luego me reclaman, Sensei, ¿por qué no la tienes en full? Pues porque todavía no había salido en full. Y bueno, más que nada es por eso que ya nada más procuro poner las versiones largas. Que luego me empiezan a... Uno está contento y luego el otro se pone en mal plan de que ¿por qué no la tengo completa? Entonces, como no puedo tener a ninguno contento, entonces no la pongo hasta que tenga la full. Así, salomónico totalmente. Bien. Saludo también a mi compadre Batusai, que me está escuchando. Y saludo para usted. Y que bueno, que por cierto lo hago público. Ya me agregó... Oiga, ¿ya me agregó usted al Xbox Live Arcade? Porque lo había agregado a mi cuenta de Xbox y la verdad no me fijé, pero ya me apareció usted ahí su hash, su gamer tag, ya me apareció por ahí que ya me había agregado, entonces se lo agradezco bastante. Y toda la gente que me agregó también un tal zombie, no me acuerdo qué. Ahorita ya les digo un zombie, no me acuerdo qué. Ahorita veo quiénes ya me agregaron a mi red de Xbox Live. Ahorita, pues, es más, dejen muy entrar a mi red de Xbox Live, ahora que soy novato de Xbox, que tengo un Xbox 360 nuevo. Veamos, ¿quién me ha agregado desde que di público mi gamer tag? Que por cierto me decía Gerso que la próxima semana, bueno, no la próxima, me parece que el fin de semana del 7, 8 y 9 de enero va a estar abierto el modo Gold para los que somos de cuenta gratuita, es lo que me está comentando Gerso en estos días. Entonces va a haber chance de jugar online ese fin de semana. Entonces, quienes tengan un gamer tag y tengamos un juego similar, yo actualmente tengo dos juegos. Tengo el Mega Man 9 es el que tengo. y es el Halo 3, aunque no le entiendo nada al Halo 3. Quiero conseguirme algún otro como el Pro Evolution Soccer o alguno por ahí. Voy a alargar unos minutitos, ahí le voy a pedir unos minutos a David. Ahí se me estaba yendo ya Let Me Be With You, que es el tema que sigue en instantes. A ver, les decía, ¿quiénes tengo de amigos en mi red de Xbox? A ver, ya les digo. ¿Quiénes ya me han agregado? Lo que voy a ver. Vamos a ver. ¿Mi compadre ya me habrá agregado? Creo que no. Aunque ya vi que me apareció su avatar por ahí en la lista, no tengo idea. Vamos a ver, aquí es en mi Xbox, es en centro de amigos, aquí ya está, centro de amigos. A ver. Que termine de cargar esta cosa, nomás que no me caiga la transmisión, aunque yo creo que ya está empezando a ocurrir eso. Y eso es muy malo, muy muy malo. Va, luego lo veo lo del Xbox, ya. Cuando conecte la consola y me ponga a jugar lo miraré. Bien, ¿quién más me está saludando por aquí? Saludo a Pablo que me dice... Iru, ¿estás hablando de las clases sociales? Bueno, no necesariamente, sino de la gente que usa el nombre de Anime Nexus para hacer publicidad. O que lo usa con otros fines no muy legales, ¿no? O sea, vivamente se plagian, o sea, eso sí es un tema... Es un serious business, como diría mi senpai Mindmaster. Saludo también, a ver, a, ya rápido para irme despidiendo, a Capcom que me dice hola. También saludo a... ¿Seiya? ¿El de la guarida? Que le manda saludos al reo de Guantánamo, que le dieron su Navidad en privado. Una cosa impresionante lo del reo de Guantánamo. Este Kira. Que por cierto, ¿dónde era Kira? Llevo un rato que no lo miro. Y que no lo escucho además, no he tenido chance tampoco. Esa hora no he estado para escuchar. De hecho, últimamente no he podido escuchar radio en las tardes, salvo cuando yo estoy transmitiendo. Y bueno, me preguntan aquí de Mega Man 9, que si tengo Mega Man 9. De hecho, sí, la versión completa, lo compré anoche justamente. Porque a lo mejor no te da cuando lo acabes el modo Endless Attack o modo Giro. Bueno, esos se compran, me parece, y esos modos no los he comprado. Creo que tengo para comprar esos modos de juego, pero quiero gastarme mis Microsoft Points en otra cosa. Quizás los modos los tenga después cuando ya termine el juego. En fin. ¿Qué más tengo por aquí? Morisato Kun me pregunta... Ah, Morisato, bueno, ya me vuelve a pasar su nombre de usuario de su gamer tag. Aquí lo apunto nomás y al rato te agrego en la consola, ¿ya? Bien. Me voy rápido porque estoy con el tiempo encima. Me quedan 5 minutos, tengo 3 pedidos, no voy a terminar, ¿eh? Me voy a ir con Let Me Be With You rápidamente. Ah, no era. Ahora sí. Ah, Let Me Be With You. Si me alcanza el tiempo y salvo lo que me diga David O'Higgekun, que sigue en instantes, que espero vaya a transmitir, no sé, tampoco lo he visto conectado. Es un desastre esto. Ya les digo, interrumpiría una canción para avisarles. Continuamos. Yeah. Estás escuchando a Akihabara con el Sensei Inuyasha. Sayonara の人を送って、あれから君も変わった。 Radio Nexus. Ya rápido me despido, David O'Higgins, ¿cómo ha llegado? Pero en cuanto él se reporte conmigo, yo estaría cortando la transmisión del siguiente tema, que es el que me pidió Claudio WTF. Que nos escuche en Chile. De paso agradezco a toda la gente que me ha estado haciendo recomendaciones para juegos del Xbox Live, para descargar en el Xbox Live Arcade, para juegos para conseguir, los que me han agregado con su gamer tag. Ahorita voy a conectarme a la consola y voy a agregar a los que ya lo han hecho. Y bueno, gracias por el favor de su atención a nombre de los que hacemos posible Anime Nexus. Esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos hasta el próximo viernes, cuando estaremos terminando el 2010 aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Esto es Taiyuga Mataka Gayakutoki. Este es de Hiro Takahashi. Es el ending número 4 de Yu Yu Hakusho. Con esto nos vamos. Se cuidan. Shiver wa hi